para ofrecer. Cuando creas que no existe salida, es Jesús, es Jesús quien te ofrece su vida de caminos que parecen derecho más su fin. Son sin rumbo seguro. Vuelve la mirada hacia arriba y dale una nueva esperanza a tu vida. Sentir.